recordando a Alberto Olmedo. Alberto Orlando Olmedo, apodado El Negro Olmedo, fue un humorista y actor argentino de destacada labor en la televisión, cine y en el teatro, considerado popularmente como uno de los capocómicos más importantes de la Argentina. Nació en la ciudad de Rosario el 24 de agosto de 1933 y falleció trágicamente en la ciudad de Mar del Plata el 5 de marzo de 1988, por lo que en el pasado mes de marzo se cumplieron 32 años de su fallecimiento. Vivió durante toda su infancia y adolescencia en la ciudad de Rosario junto a su madre, Matilde Olmedo, en la calle Tucumán 2765 del barrio Pichincha. A los 9 años, además de concurrir a la escuela 78 Juan F. Seguí, trabajó en la verdulería y carnicería de José B. Cassese en la calle Salta 3111. En 1947, por intermedio de Salvador Naón, se integra al Teatro La Comedia. Al año siguiente, con su amigo Osvaldo Martínez, se incorpora al primer conjunto de gimnasia plástica del Club Atlético Newell's Old Boys de la ciudad de Rosario, y también participa en una agrupación artística vocacional que funcionaba en el Centro Asturiano, la Troupe Juvenil Asturiana. En 1951, como parte de los números de la troupe, con Antonio Ruiz Viñas, forman el dúo Toño Olmedo y actúan en varios espectáculos, entre ellos Gitanerías, dirigido por Juanito Belmonte. Para fin, en 1954, decide viajar a Buenos Aires para probar suerte. Y en mayo de 1955... ingresa como operador en el Canal 7, por referencia de su amigo Pancho Guerrero. En la cena de fin de año, reunidas las autoridades con el personal del canal, Olmedo realiza una improvisación que le agradó al interventor de la emisora, Julio Bringer Ayala, y una semana después debuta en el programa dirigido por Pancho Guerrero, en el que actuaban Tincho Zavala, María Esther Gamas, Rodolfo Crespi y Noemí Lacerre, entre otros. Participa también en Medianoche en Buenos Aires y en Sonrisas y Melodías. En 1957, el productor Julio Moller le ofrece participar en el ciclo infantil Los Sábados al Mediodía, y nace Joe Bazuca, pero Olmedo no deja de trabajar como técnico. El 12 de marzo de 1958 se casa con Judith Jarolaski y el 3 de diciembre del mismo año nace Fernando, su primer hijo. Debuta en el cine en 1959 de la mano de Rubén Cavalotti en la película Gringalet, como actor secundario. En 1960, en Canal 9, comienza su primer gran éxito, El Capitán Piluso, y el ciclo, que dura poco más de 3 años, también llevado al cine, como Las Aventuras del Capitán Piluso en el Castillo del Terror, en 1963. Pero en 1962 ya había filmado Una jaula no tiene secretos y Barcos de papel. El 19 de marzo de 1962 nace su segundo hijo, Marcelo. En 1965, El Capitán Piluso se emite en Canal 7 y en 1967 se presenta en el Canal 2 de La Plata. A fines de marzo de 1964... ingresa al elenco de Operación Jaja de Gerardo y Hugo Sofovich en Canal 11, donde nacen los personajes Rucucú y el general González. Ese mismo día debuta Javier Portales, quien trabajaría con Olmedo en la televisión y en el cine. Desde 1964 a 1969, el cine contó con Olmedo en La Herencia, Ritmo Nuevo, Vieja Ola, Viaje de una Noche de Verano, Hotel Alojamiento, Dos Quijotes sobre Ruedas, El Andador, El Glotón, Villa Cariño está que arde, Flor de Piolas y Los debutantes en El Amor. El 27 de julio de 1964 nace su tercer hijo, Mariano, y en octubre de ese año se separa de su esposa. El 23 de septiembre de 1967 se casa con Tita Rus y el 28 de julio de 1968 nace su cuarto hijo, Javier, época en que venía trabajando con los hermanos Sofovich por Canal 11 y en 1969 participa en El Botón por Canal 9. El 14 de enero de 1970 nace su única hija Sabrina y filma El Hombre del Año. El 3 de diciembre regresa a Canal 11 con Las 36 horas de Olmedo, a beneficio de la Casa Cuna y del Hospital Argerich, batiendo el récord de permanencia en cámara que se mantiene hasta la actualidad y va a ser difícil de ser superado. En 1972 comienza el ciclo El Chupete, con libretos de Juan Carlos Mesa y Jorge Basurto, y Fresco y Batata, del postre popular, queso fresco y dulce de batata, a la vez que Fresco es el pícaro personaje de Olmedo y Batata, el tímido y torpe personaje de Jorge Porcel por Canal 13. Y aquí es cuando se reúnen los dos grandes cómicos en el dúo que a posteriori impactará en el cine con sus películas, y el 22 de marzo de 1973 estrenan Los Caballeros de la Cama Redonda, con dirección de Gerardo Sofovich. En 1975, en el Teatro Maipo, se presenta su primera revista con Jorge Porcel, dirigido por Gerardo Sofovich. El 4 de mayo de 1976, en el primer programa del año de El Chupete, se anuncia la muerte de Olmedo. Y una semana después le levantan el ciclo como consecuencia de la broma y echan a los guionistas. A raíz de este incidente, Olmedo fue, como quien dice, borrado de la televisión por 2 años. Desde 1974 a 1977 se estrenan las películas Los Doctores Las Prefieren Desnudas, Hay que Romper la Rutina, Mi Novia Él, con Susana Jiménez, Maridos en Vacaciones, Los Hombres Solo Piensan en Eso y Las Turistas Quieren Guerra y Basta de Mujeres. Retorna a la televisión en 1978 con el ciclo Olmedo 78 por Canal 11 y luego continúa con Olmedo 79 y se estrena la película A los cirujanos se le va la mano y Mi mujer no es mi señora, fotógrafo de señoras, encuentros cercanos con señoras de cualquier tipo, custodios de señoras, El rey de los exhortos y experto en pinchazos, todas del gran dúo Porcel-Olmedo, Olmedo-Porcel. En 1980 protagoniza con Susana Jiménez el ciclo Alberto y Susana por Canal 13, y luego todo se dará en el cine. Departamento compartido, Así no hay cama que aguante y A los cirujanos se le va la mano en 1980. Te rompo el rating, Las mujeres son cosas de guapos y Amante para dos en 1981. Luz, Cama, Acción y Los Fierecillos Indomables, 1982. Los Fierecillos Se Divierten y Los Extraterrestres, 1983. Los Reyes del Sablazo y Sálvese Quien Pueda, 1984. Mírame la Palomita, 1985. Los Colimbas Se Divierten, Rambito y Rambón, Primera Misión, 1986. Los Colimbas al Ataque, Susana Quiere el Negro También, El Mano Santa Está Cargado y Galería del Terror, 1987. Atracción Peculiar, su última película, en 1988. Durante el verano de 1988 en Mar del Plata, estrenó la obra Éramos tan pobres y filmó junto a Jorge Porcel la película Atracción Peculiar, que se estrenó el 3 de marzo, pero no llegó a verla, ya que dos días después, en la mañana del 5 de marzo, luego de una noche de exceso junto a su pareja Nancy Herrera, se cayó desde el balcón del departamento del undécimo piso del edificio Maral 39 y falleció en el acto. Aunque se tejieron diversas hipótesis alrededor de esta tragedia, la única presente en ese momento fue su pareja, que en más de una oportunidad declaró que solo fue un accidente, pero muchos acotaron que se suicidó. La hipótesis que se manejó sobre la causa de su muerte fue que estaba drogado y alcoholizado y, jugando bajo esos efectos, subió a la baranda del balcón y perdió el equilibrio. Nancy alcanzó a sostenerlo, pero no pudo evitar que cayera al vacío y se estrellara en la calle. Sostenía una bolsita en su mano que contenía la droga que había consumido, que se vio en una fotografía policial, que luego fue retirada. Da la casualidad que en las películas Los Caballeros de la Cama Redonda de 1973, Departamento Compartido de 1980, Los Reyes del Sablazo de 1984 y Galería del Terror de 1987, se ve a Olmedo en balcones y en una de las escenas de Atracción Peculiar caminan por la cornisa del Hotel Provincial de Mar del Plata, temiendo caer al vacío. Conjeturas observadas en forma posterior al suceso. La madre de Alberto, al momento de su muerte, se encontraba visitando a su hija en La Rioja y viajó inmediatamente, pero el aciago suceso le afectó demasiado, por lo que sufrió un ataque cardíaco en el Aeroparque Metropolitano y, trasladada al Hospital Municipal Fernández, falleció. Tenía 79 años. Luego de su muerte, Olmedo comenzó a ser considerado un humorista de culto y Jorge Porcel, muy afectado, protagonizó una sola y única película más, El Profesor Punk, siendo estrenada apenas 4 meses después de la tragedia, y se retiró del espectáculo. Alberto Olmedo llegó a filmar 48 películas y realizó 13 programas de televisión: El Capitán Peluso, Operación Jajá, La Peluquería de Fidel, Fresco y Batata, El Botón, Alberto y Susana, El Chupete, No Toca Botón, Un Verano con Olmedo, Olmedo 78, Olmedo 79, Las 36 horas de Olmedo y El Mano Santa. El pasado jueves 5 de marzo se cumplieron 32 años del fallecimiento de este gran comediante argentino que se llamó Alberto Olmedo.